¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos a punto de empezar esta transmisión que decidimos a adelantarlo un poquito, ya que nuestro amigo Fabián como que ya tenía muchas ansias de acá de empezarse a comunicar y sacar todos esos conocimientos que él trae acerca de esta grandiosa banda llamada Grand Funk. Bueno, pues soy Arturo Shendra y aquí está Fabián. A ver, Fabián. ¿Qué pasó, Arturo? Saluda a la banda. Saludos a la audiencia el día de hoy, que nos acompaña aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Pues, simple y sencillamente, estamos de plácemes porque festejamos una de las grandes bandas, bueno, recordamos una de las grandes bandas de la historia. Pero antes de llegar a este programa especial, yo le quisiera preguntar a nuestro amigo Arturo, y relacionado a que está ahorita de moda, es tendencia este tema, la película de Queen. Yo le pregunto si ya la vio y él nos contesta que no, pero ¿qué opina Arturo Shendra de Queen? Así como gusto personal, como fanático de la música, ¿qué opinas? ¿Realmente tiene la relevancia que se le está dando? ¿Era tan grande banda como se está diciendo hoy en día? Porque hay que recordar que ahorita Queen desbancó a los artistas del reggaetón, ¿eh? Ahorita se está escuchando más Queen que a Maluma y a todos esos güeyes, ¿no? Entonces queremos saber la opinión de Arturo con respecto a Queen. Si es una banda que él considere tan grande como se le está considerando, valga la redundancia, hoy en día. Pues fíjate, Fabián, que desde mi punto de vista, ya ves que tuvimos un especial hace poco, ¿no? Así es. Vino aquí nuestro amigo Sergio aquí a platicarnos un poquito acerca de Queen y de su experiencia, ¿no?, que tuvo en el concierto cuando fue a verlos a Puebla, ¿no?, en el 81. Así es. Y pues yo estuve checando así los discos de Queen desde el primer disco. Aquí tenemos 4 discos, pero en internet estuve indagando, ¿no?, sobre algunos otros discos de Queen, que sacó Queen. Pues la verdad, pues se me hace una muy buena banda. Uh-huh. Muy buena banda. Cada disco tenía algo especial y siempre fueron discos que fueron aceptados, ¿no?, y bien recibidos, ¿no?, por la audiencia, ¿no? Y estuve analizando algunos temas, ¿no?, de los discos. Y pues tienen bastante material, ¿no?, de muy buena calidad, la verdad. Así es. Es un estilo musical que igual a mí sí me gusta, ¿no? No te voy a decir que soy completamente fan de Queen, ¿no? Me gustan otros estilos un poco más pesados o más psicodélicos, ¿no? Ándale. Pero Queen tiene lo suyo y hizo bastantes rolas muy buenas. Y se me hace padre, ¿no?, de que una banda rocker esté llamando la atención. Así es. Ya que el reggaetón, pues ya ves que estaba ocupando un lugar muy importante, ¿no?, dentro de la audiencia. Sí, qué feo, ¿no? Sí, del gusto popular. Pues se me hace padre de que Queen haya llegado como que a retomar ese puesto en cuanto al gusto del rock, ¿no? Así por es. Ahora sí que por la masa, ¿no? Así es. Por el público popular. El por gran así decirlo. Público, ¿no? Ajá. ¿Tú cómo ves, Fabián? Pues fíjate que sí, ¿eh? Yo honestamente, nunca fui gran fan de Queen. Se me hacía una banda demasiado refinada para mí. Yo estaba loco por Black Sabbath, Zeppelin, ¿no? O sea, los que eran mis preferidos. ¿Por qué? Tal vez por un halo que despedían ellos de pesadez, ¿no? De cierta subterraneidad, ¿no? Entonces yo siempre consideré a Queen como una banda muy refinada, muy teatral, ¿no? Muy glam. A mí ese rollo no me latía. Pero fíjate algo curioso, hace poco, ya con respecto a todo esto de la película, estaba yo viendo el festival de Elevate, no sé si te acuerdes. Sí, del 85-86. En Wembley, ¿no? En Wembley y en Filadelfia, me parece. Sí, fueron en dos lados. Bueno, pues yo tuve la suerte y la fortuna de verlo en vivo cuando lo transmitieron por TV. Yo creo que tú también, ¿verdad? Sí, sí. Y fue maratónico. Pero algo que yo logro rescatar últimamente, estaba yo viendo a Led Zeppelin, un gran rival para Queen en esa época, en las listas y en la venta de discos. Y yo estaba viendo en vivo a Led Zeppelin y me pareció una reverenda cochinada, ¿eh? ¿Ese día? Sí, o sea, cómo tocan en vivo en ese festival es horrendo. Ajá. Horrendo, o sea, horrendo. No hay otra manera de describirlo. O sea, es una presentación malísima de Led Zeppelin, ¿no? Como que fue el vapor, ¿no? Como que tenía mucho tiempo de no verse y llegan y órale, vamos a echar unas rolas, ¿no? Se juntan y nos invitaron a este festival, ¿cómo ven? Le entramos y sí, cámara. Sí, así va, como güey, en el barrio, ¿no? ¿Qué onda, güey? Vamos a tocar, ¿no? Vamos a hacer historia, aunque mala vamos, historia, sí, ¿no? Sí, ándale. No, y aparte le ves la cara ahí a Mr. Jimmy Page, ¿no? Pues está todo intoxicado, güey, no sé qué le pasa, ¿no? Ajá. El chiste es que a mí me pareció una de las peores actuaciones de Led Zeppelin que he visto, ¿no? Sí. En cambio... Ahí sí, en cambio, ves la impecable, de veras, impecable presentación de Queen en el mismo festival, pero en Wembley, porque estos cuates Zeppelin estaban en el gabacho, ¿no? Uh-huh. O sea, al mismo tiempo se escenificaba en Wembley y déjame decirte que según las estadísticas y los estudios que se han hecho, es el mejor concierto, la mejor presentación de una banda de rock, pero en toda la historia, uh-huh, esta de Queen, ¿eh? Pues sí, tengo que yo también tuve oportunidad de verlo y pues sí, se me hizo sorprendente la actuación, ¿no? Oye, pero a la hora que canta We Are the Champions, uh-huh, o el inicio de Bohemian Rhapsody, sí, no puedes menos que sentirte emocionado, abrumado. Sí, ya ves que armaron un popurrí, ¿no? O sea, genial, genial, o sea, no, una cosa impecable. Mira, pocas bandas, la verdad, pocas bandas considero yo, no soy un experto, pero pocas bandas considero yo que tocan tan bien en vivo como en estudio. Y en el caso de Queen, me parece que tocan mejor en vivo que en estudio, la verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé qué opines tú. Sí, pues la calidad de Queen no se le puede negar, ¿no? La verdad, eran unos grandes músicos, ¿no? Bien dedicados a lo que ellos querían hacer. Y se esmeraban, ¿no? Daban el 100% en sus grabaciones y en vivo, no se diga, ¿no? Se entregaban por completo. Y sí, vi esa presentación y la verdad, pues a mí se me hizo bastante buena, ¿no? La verdad, para ver hecho ese popurrí que estuve escuchando por ahí, ¿no? Que lo prepararon porque dicen, pues no vamos a tocar canciones que no conozca el público, pues vamos a armar un popurrí, pues para que la gente, la mayoría de la gente, pues cante con nosotros y se conecte, ¿no? con lo que tenemos, ¿no? Con lo que estamos presentando. Porque porque creo que acababan de sacar un disco nuevo, no sé. Así es. ¿No? Y el manejo que tiene Freddie Mercury, ¿no? De del público. O sea, es indescriptible, ¿no? Cómo de repente ves la marea de gente, pero moverse al unísono, ¿no? Del ritmo de la rola que ellos están tocando. Y cómo él los conduce, él canta algo, interpreta un pedazo y el público le responde. Sí, sí. Entonces es genial, ¿no? Yo la verdad nunca había visto, ni creo llegar a volver a ver, una banda que tenga ese nivel de convocatoria primero y esa calidad en vivo, ¿no? O sea, el señor Freddie Mercury, a pesar de todo lo que yo haya pensado en el pasado y no porque esté de moda, para mí no es una banda de moda. La conocemos desde los años 70, ¿no? Han pasado por muchos cambios, por muchos estilos, por muchas, por mucha, vamos a llamarle, desarrollo y perfeccionamiento, ¿no? Una evolución. Bien. Pero yo creo que en esa época sí llegaron a su tope y es la presentación más genial que se pueda ver de una banda de rock, la verdad. ¿Te guste Queen o no te guste Queen? Ándale. ¿Verdad? Pues sí. Es una realidad, ¿no? Pues aquí nos comenta nuestro amigo Israel Ramírez que no le contemos la película. Bueno. que no la ha visto. Israel, no te vamos a echar la película. No vamos a hacer spoilers hoy. Porque las partes más chidas de la película se las reservamos al público, ¿no? Ándale. Por cierto que un saludo a Israel. Allá está la hermana República de Chile, y qué bueno que nos está acompañando, y que invite a sus camaradas chilenos a escuchar CDMX, la casa radio, la casa del rock, para que también ellos nos retroalimenten qué pasa en la escena de allá, qué sucede en la música chilena, y que nos recomienden bandas para que pues las programemos, ¿no? Bandas chilenas, yo creo que hay muchas, son bien rock and rolleros por allá. Y vale la pena, ¿no, Arturo? Sí, Fabián, pues cómo no, ahora sí que entre más música nos recomienden, pues más podemos programar y compartir aquí, ¿no? Así es, Arturo. Y volviendo a lo de Queen, pues se dice que la película no refleja mínimamente lo que realmente ocurrió. Yo la verdad no conozco la historia de Freddie ni de Queen. Lo que sí les puedo decir es que la película a mí me gustó mucho, me conmovió. Puede que hasta me hayan dado ganas de llorar por ahí en alguna ocasión. Si lloraste, ¿eh? no te hagas guaje. No me haga hueva. Pero la verdad es que es una película, para mí, conmovedora. No voy a hablar de la historia ni la voy a echar a perder. Ajá. Pero sí te toca un sentido humano, ¿no? Sí, fíjate que hay también ahí, Fabián, hay unos videos ahí en YouTube. Sí. De un documental que sacaron, así de los últimos días de Freddy. Pues la verdad, pues sí está conmovedor, ¿no? Así está como dices, cañón. No está bien cañón, como Freddie Mercury al final, ya a pesar de que estaba bastante enfermo, uh-huh. pues seguía grabando, ¿no? Sí. Ya en los últimos días de vida, él quería seguir grabando. Y hay una parte donde dice que llega al estudio de grabación y le pide al ingeniero, ¿sabes qué graban? Quiero que me pongas una claqueta y un metrónomo porque voy a grabar sobre eso. Wow. No tengo tiempo para que me hagan la música. Wow. Yo lo que quiero es dejar ya algo para que ellos ya trabajen después en esto. Un legado. Sí, para que trabajen después en esto, ¿no? Fíjate. Yo lo que quiero es empezar a grabar. Entonces habló con Brian May y le pedía que le escribiera letra y él le ponía la melodía y las grababa. Y ya posteriormente, pues ya cuando falleció Freddie Mercury, pues se juntaron los músicos y, uh-huh. Y hablaron y empezaron a platicar sobre ese proyecto, ¿no? Exacto. Y sí le pusieron música a todo lo que grabó Freddie Mercury. No por nada Freddie, ya en la actualidad, ya ellos pasaron la prueba del tiempo, que es la más difícil de pasar, ¿verdad? Pues él ya está a la altura de un John Lennon, de un Jimi Hendrix, de un Jim Morrison, de un Elvis, de un Kurt Cobain, ya de tantas y tantas grandes estrellas que nos ha legado el rock y la música pop, porque pues también, ¿no? Podemos decir que Michael Jackson, un Prince, una Madonna, ¿no? No siendo rock, pero forman parte de la cultura, ¿no? De la cultura pop, al igual que el rock. Pero son grandes íconos, más que nada, nosotros no juzgamos su manera de vivir o esas cuestiones, ¿no? Su vida personal, de esa parte, ya habrá quien la juzgue, pero nosotros hablamos de la música que legaron, ¿no? Y ese gran legado, fíjate lo que platicas, quiere decir que Freddie Mercury hasta sus últimos instantes fue un profesional. Sí, fue un apasionado de la totalmente, música. Totalmente, ¿no? Sí, un apasionado y lo refleja, ¿no? En cada disco, porque exacto. La verdad yo escucho la pasión con la que grabó varios temas. Y sí, tiene muchos temas muy llegadores, ¿eh? Nada más acuérdate de Radio Gaga, ¿qué otro tema? Pues la de Somos los Campeones, una rola muy llegadora también. La de las chicas gordas, la de las bicicletas, la de... Una que toca una especial fibra en mí es una que se llama Love of My Life. Ah, también. Amor de mi vida, ¿no? De las últimas rolas que sacó también la de Show Must Go On. The Show Must Go On. Una gran rola también, bastante feeling. Radio Gaga, ya la mencionaste, sí, ¿no? Radio Gaga. Y tantas canciones que pues, son un deleite para el oído. Sí. Porque si algo tuvo Queen es saber sentarse a planear. Uh-huh. A planear la melodía, el ritmo. A planear la letra, a planear las voces. Yo les recomiendo, espero no se les olvide, un documental que hay por ahí circulando en YouTube, que habla de cómo se hizo Bohemian Rhapsody, cómo esa canción dio a luz, obra de la mente y el talento de Freddie Mercury. Normalmente todos contribuían a la música, se sentaban a componer, perdón, pero en el caso de esta rola, Bohemian Rhapsody, llegó Freddy con todo al estudio y les dijo, van a hacer esto y van a hacer esto y esto. Y ya lo traía todo. Ya todo, tenía ya bien planeado, ¿no? Y fíjate que se ve el proceso, Fabián, evolutivo, sí. En sus discos anteriores. ¿Cómo se veía que iba a llegar esa gran obra? La verdad, escuchas algunos temas anteriores y ya tenían algo así como que como que muy similar a lo que vendría siendo ya la obra maestra, ¿no? En este caso. Rapsodia Bohemia, ¿no? Y ahora sí que la fue cocinando, me imagino también, hasta que llegó el punto que decir, aquí está, ¿no? Aquí está, eso es lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a crear esta obra. Así es. Uh-huh. Es un punto muy alto en la música, no solo en la música de Queen, ¿no? No solo en el rock, no solo en la música popular, en la música a secas, ¿no? Es un punto muy alto porque, pues, estamos hablando de una genialidad, ¿no? O sea, te guste o no te guste la canción, habrá a quien no le guste o no le entienda, pero te guste o no te guste la canción, va más allá de cualquier composición convencional, ¿no? Sí, porque bueno, la gente se limita a que suena como ópera, pero no es que suene como ópera. No, fue una trae fusión. La potencia de la ópera. Y un juego de voces tremendo que solo él pudo planear. Hay que recordar que él viene estudiando piano desde joven, desde pequeño él estuvo en la escuela de música, ¿no? Uh-huh. Entonces no es alguien que improvisó y no es alguien que se le ocurrió, no. Él lo vino planeando. Imagínate que quieres un día construir una nave al espacio, una motocicleta, quieres escribir un libro, pues es mucho tiempo de planeación, ¿no? Sí, todo eso ha sido todo un proceso, ¿no? Entonces él dijo, voy a componer esta obra maestra, y lo hizo. Sí, sí, sí, porque ahí demostró Freddie Mercury, ¿no? Esa tenacidad, ¿no? Y ese arriesgue, ¿no? Para hacer cosas innovadoras, no conformarse con lo que estaba sonando en su tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo demostró, desplegó su genialidad. Sí. O sea, no tuvo miedo de demostrarse a sí mismo y al público que es un genio, ¿no? Al menos en lo que es. Hay una entrevista muy interesante donde le preguntan acerca de John Lennon. Y dice, no, pues yo no le llego a John Lennon ni a los talones porque él era punto y aparte y era un genio. Es que fíjate, es una cosa simpática, Fabián. Pues la música que hizo Freddie Mercury con Rhapsody Bohemia en especial, uh-huh, es algo muy muy grandioso, ¿no? Porque tiene una complejidad, ¿no? Ahí marcada, ¿no? Pero yo así por lo que he analizado también de la música, que la música como para ser genial no necesita ser tan intrincada también, ¿no? Exacto. Hay música que es genial siendo sencilla, ¿no? Porque ellos mismos lo vieron, ¿no? Ellos mismos lo vivieron, ¿no? Cuando salió el punk, se dieron cuenta de que era una música también fascinante, ¿no? Sí. Y a pesar de que ellos estaban en su onda así muy locochona en cuanto a uso de voces y combinaciones de armónicas y toda la onda, así es. Se dieron cuenta de que el punk era algo grandioso, ¿no? Y que incluso Freddie Mercury quería grabar con Sex Pistols e invitar a Sex Pistols a grabar con ellos, Queen, ¿no? ¿no? Pero pues no llegaron a un acuerdo y pues no se logró hacer eso, ¿no? Pero ahí ves, ¿no? La admiración, ¿no? Mutua. Bueno, la admiración de Freddie Mercury hacia esa misma música, ¿no? Que era simple, ¿no? Sencilla. No sé, ¿qué opinas tú, Fabián? Pues sí, realmente yo creo que vamos a seguir un viejo precepto que dice que menos es más, ¿no? O sea, muchas veces lo más sencillo, lo menos elaborado, lo menos pretencioso es lo más hermoso, ¿verdad? Yo creo que Rapsodia Bohemia guarda una gran complejidad, un gran aparato de armonía sobre todo, ¿no? De melodías, pero al mismo tiempo es muy sencilla. O sea, así como es de aparatosa, también es muy sencilla. Sí. Sí, cierto, Fabián. Porque tiene pasajes tan, pudiéramos decir, tan básicos en lo que es la emoción humana. No sé si me puedo explicar. O sea, sí, que te llegue en corto, ¿no? Inmediato, ¿no? Sí. O sea, si fuera, no sé, yo he oído muchas bandas de rock progresivo, de precisamente los 70s. No sé, pues oyes a Cactus, a Camel o a Yes, Triumvirat, bandas de esa época, y son intrincadas, ¿no? Sí, son complejas. Está difícil que les agarres algo, una melodía, que les agarres una armonía, ¿no? O sea, todo sucede muy rápido, ¿no? Y muy complejo. Y aún cuando Rapsodia Bohemia sí tiene su complejidad, al mismo tiempo llega a las bases de la emoción. O sea, es básicamente básica y fundamentalmente muy emotiva. Ajá. Y sí, como dices, son partes que aparentan ser complejas, ¿no? Exacto. Pero ya las empiezas a analizar y... ¿Y no lo son? Y no lo son, pero lo genial es la manera en que la combinó, ¿no? En la que fueron combinadas, exacto, ¿no? O sea, hace sonar algo sencillo de una forma muy poderosa. Sí, es, suena monumental la canción. Yo creo, ¿no?, que ese es el gran trabajo del arte. Que el mensaje sencillo suene de una forma poderosa, como en Rapsodia Bohemia, ¿no? Sí, así es. Y las grandes bandas que tuvieron éxito, vamos a poner la número uno, la número dos, la número tres, no sé en qué orden, los Beatles, Pink Floyd, el Zeppelin, los Rolling Stones, lograron eso, ¿no? Que un mensaje sencillo lo emitieron tan poderosamente que fueron preferidos e inmortales hasta hoy, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, son bandas geniales por su sencillez. Eso es, Fabián. ¿Verdad? Pues muy bien, buen. ¿Y qué tal, Arturo? Bueno, una petición. ¿Qué tal si pones una rola para que el público no se aburra? Pues ahorita la ponemos, Fabián, pero vamos a mandar unos saluditos primero, ¿no? Ah, sí, sí, cómo no. Pues acá nuestro buen amigo El Gordo ya se conectó y está por acá saludando a la estación, que dice que es gran fan de la banda que vamos a transmitir ahorita, que es Gran Funk. Y pues El Gordo ya está acá listo, yo creo, para deleitarse con esta grandiosa banda. El Gordo es un cuate ya de antaño, ¿no?, que vivía aquí enfrentito de la casa. Yo me acuerdo que se me figuraba como Ozzy Osbourne. Pues es que era un cuate bien rocker. La verdad, era un cuate bien rock and rollero, ¿eh? Sí, bien rocker El Gordo. Y pues El Gordo hizo escuela aquí en La Cerrada, cabrón. Por ahí nos tocó echar un palomazo con El Gordo. Él no se ha de acordar de mí, pero yo sí me acuerdo. Sí se acuerda de ti, pues, el Fabián. Y sí, le pegaba chido, de agasajo. Gordo, felicidades. Siempre ha sido un buen baterista. Y digo, pues El Gordo de aquí es una escuela aquí en La Cerrada, cabrón. Sí, fue el iniciador acá del... Es un pionero del rock and roll aquí, ¿no? Pues de aquí, digo, empezó con su banda de rock, él bien chavo, como a los 16, yo creo, más, fíjate, o menos. Yo estaba bien morro, yo tenía como unos 11 años cuando ya lo escuchaba haciendo ruido. Órale. Y la verdad me motivó, cabrón, a hacer mi onda, ¿no? Ajá. Y después tuve chance de ser invitado por él para tocar con su banda. Y pues ahí estuve tocando un ratito con él y aprendiendo, ¿no? Fíjate. Porque pues ellos eran ya los que ya tenían un rato ya en esto, ¿no? En esto del rock. Sí, o sea que ha habido camaradas que han sido inspiración, ¿no? Para músicos que después llegaron. Sí. Y así esperemos nosotros llegar a inspirar en cualquier ámbito de la comunicación o de la música a otros, ¿verdad? Que vengan después de nosotros. Sí, pues eso es bueno. Esa es la finalidad de la comunicación, ¿no? Sí, también aquí mi amigo Héctor Crazy está también conectado. Saludo a Héctor. El buen Sergio, que ya estuvo por acá. Sergio. Sergio Núñez. Ese Sergio, que también es un músico de larga trayectoria y de larga cantidad de bandas, la neta. Sí, el buen Israel, ya sabes que ya nos saludó por acá. Israel, ¿qué podemos decir de Israel? Que está allá en Chile. Yo lo veía tocar y la verdad que me emocionaba mucho, con la manera de rock and rollear de Israel también. Sí, con Israel también tuve la oportunidad de trabajar un tiempo acá armando proyectos de rock, tocando covers y empezando con la onda original. Y pues sí, fue muy chido esos tiempos que compartimos y esos toquines que nos aventamos, ¿no? Oye, le digo el otro día a Israel que me encantaba cómo ejecutaba esa de Pull Me Under, ¿te acuerdas? Sí, pues de Dream Theater. Sí, era bien fan de esa banda, sí. Y se aventaba esa rolita con el buen Creo Luis. Que yo conocí esa banda por Israel, ¿eh? Sí, pues Luis, Dream Theater, sí, pues, yo no la conocía. Pues Israel era muy fan de, ¿sí?, Dream Theater. Sí, yo también lo conocí por ellos. Yo no fui muy fan de Dream Theater, pero algunas cosas sí me gustaban. Algunas sí. Pero Israel sí era bastante fan de esa banda. Qué banda, ¿no? Qué banda. Se aventaba sus coversitos, sí, acá con el Luis. Muy bueno, muy bueno. Sí, ¿quién más está por acá? A ver, vamos a ver. René Meneses, también mi amigo René, que ya estuvo por acá. Que ya estuvo por acá hablándonos de Halloween. De Halloween junto con Luis. Con Luis Lobo, ya estuvieron por aquí. Saludos, René, y a Luis también. Una gran banda rock and rollera. Bien. Espero que algún día se armen de otro material y nos vuelvan a compartir aquí en CDMX. Y que vengan, que vengan de nuevo, porque la segunda transmisión, porque íbamos a hacer un segundo programa de Halloween, pues, valió gorro, se echó a perder. Yo diría que se trajeran algo nacional, algo de Cafra, de La Cruz, de... Sí, pero como que hay que rescatar también de ese... Links, ¿no? Ellos tienen el de Links, ¿no? Sí, tienen ahí varios buenos. Pero digo que sí, quiero rescatar ese de Helloween, segunda parte, porque también. Nos platicaron muchas cosas bien interesantes y sí. Está bien que las compartamos con toda la banda. Ahora que tengan tiempo y que no tengan tantas tocadas y conciertos. Pues sí, ¿no? También mi buen amigo Leonides, que ya se conectó por acá también. Y Leonides, que me platicas que es escritor, ¿no? Sí, músico y escritor. Se volvió escritor así de la noche a la mañana. Fíjate, no, pero... Sí, porque me platica que le comentaba a su esposa... Pues sus historias, ¿no? Sus aventuras, sus vivencias. Uh-huh. Y a su esposa se le hizo interesante todo eso, ¿no? Y le dijo, pues, ¿por qué no te pones, por qué no escribes algo, no? Haces una crónica de todo lo que has vivido, ¿no? Y, sí, mira y qué empiezas chido. A mover eso, ¿no? Y sí, se puso a estudiar, me dijo que se puso a estudiar. Incluso empezó a participar en algunos concursos y... Y ganó, ¿verdad? El primer concurso donde participó, pues, que gana. Se llevó la sorpresa de ganar ese concurso. Felicidades, Leonides, espero... Y de ahí se motivó para seguir. Y yo creo que ya apenas ganó uno el año pasado. Otro concurso de crónica. Y está preparando ya su libro de crónicas también, que ya próximamente pues nos vendrá aquí a comentar acerca de él. Bien, y ver qué onda, ¿no? Pero Leonides sí se ha metido mucho en esa onda de la escritura, ¿no? También sería padre que viniera un día a leer algo, ¿no? Un cuentito corto, algo así, ¿no? Sí, le comenté acá de lo que estamos haciendo aquí, de las transmisiones de los discos, y ya quedó en próximamente ponernos de acuerdo para venir aquí y platicar sobre algún disco y algunas padre. Otras cositas. Muy bien, Leonides, felicidades. Bien, también acá mi amigo, el Jim. Jim Morrison. El buen Raúl Morrison, que ya lo hemos invitado para que venga acá a hablarnos de los Doors. Él es experto, él es uno de los... ¿Qué pasó, Él es uno de los iniciadores aquí de los covers de tributo a Doors, ¿no? Aquí hasta le juntamos el material, le tenemos el Alive She Cried, el Soft Parade, sí. El primer álbum. Es lo que le digo. LA Woman, para que nos venga a platicar de los Doors, una super bandota. Sí, cabacha. Es lo que le digo, pues tú tienes todo el conocimiento, la experiencia y pues, eres el indicado para platicarnos aquí, ¿no? Y compartirnos todas esas experiencias. Y nos hace falta un buen especial de los Doors, una banda fundamental, ¿verdad? Por eso esperemos que el buen Raúl Morrison ya se solidarice con la estación y ya venga por acá. Muy bien. Bueno, también aquí tenemos también a Alexa, que ya se conectó también. Alexa Xendra, saludos. Te manda saludos, Fabián, ya sabes. Muy bien, Alexa. A ver también cuándo viene, ¿no? Tiene también. A platicarnos de la colección que heredó a CDMX. Sí, igual la Casa dice. Radio. Sí, pues ella fue la culpable, ¿no? De que estemos transmitiendo. De que estemos aquí de habladores, ¿ah? Sí, la verdad, ella tuvo mucho que ver porque pues, nos heredó un material esta que ella ya. Esta colección. Sí, nos heredó este material que ella lo tenía ahí como que ya olvidado. Y para no tirarlo dije, ¿sabes qué? Pues qué onda, pues yo lo puedo usar, ¿no? Ya me lo prestó y sin querer pues ya nos sirvió para hacer el programa, ¿no? Y las transmisiones. Ahora sí que gracias a ella, ¿no? Y gracias, Alexa. A las circunstancias y todo lo que sucedió, ¿no? Bueno, pues nos dice que en efecto Freddy ya es una leyenda y que le encanta Grand Funk. ¡Mientos! Pues ya en unos momentitos vamos a iniciar ya con este aquí especial de Grand Funk. Por lo visto sí hay... Bueno, uno piensa que no, Arturo, pero sí hay muchos fans del rock. Grand Funk Railroad, ¿no? Sí, como no, pues, se llamó al principio. Pues Grand Funk ya sabes es una grandísima banda. Es ¿no? una institución, ¿no? Sí, es una super banda, Grand Funk. Es una banda de esas bandas gabachas que, mira, yo he analizado y digo, no, pues es que las grandes bandas venían de Inglaterra, ¿no? Uh-huh. O sea que desde la primera ola a la segunda ola de los 80s, la primera, pues, la de los 60s, ¿no? Ajá. Uh-huh. Que encabezaron los Beatles, los Rolling Stones, los Kings, los Yardbirds, etcétera. La segunda, podríamos llamar cuando pues aparecen las bandas de New Wave, ¿no? Uh-huh. No solo inglesas, también británicas como, pues, no sé, U2, ¿no? Los Pistols. Sí. Los Public Image Limited, ¿no? Un montón de bandas, ¿no? Police, grandes bandas de los 80s. Uh-huh. Y hoy en día también están surgiendo una nueva gran camada de bandas sí. inglesas, ¿no? Pero bueno, las bandas gringas, aunque menos o menos famosas, o menos, podríamos llamarles importantes, han salido respondonas, déjame decirte, ¿no? Ahí tenemos... No solo al Grand Funk Railroad, a los Creedence. Sí, no, y fíjate... Los Doors, Boston. Y no es que sean menos famosas, ¿no? Sino que igual como surgieron menos bandas en el gabacho a comparación de Inglaterra. Ah, sí. Pero esas bandas, pues no manches, marcaron una historia bien cañona, ¿no? Sí, sí. Tan solo The Doors, Janis Joplin, Jimi Hendrix, los Creedence. Por eso, digamos que les faltó tal vez, bueno, vamos a decirlo así, a ver si se me entiende, menos fama, pero más relevancia, más importancia. Porque pues si buscamos en las listas al mejor guitarrista de todos los tiempos, pues fue Gabacho, ¿no? Entonces sabemos quién fue. Y el Rey Lagarto pues era Gabacho y todos sabemos quién fue. Y la Bruja Cósmica, la cantante número uno de blues, de rock blues, pues, fue Gabacha y ya sabemos quién fue, ¿no? Asimismo, pues Grand Funk Railroad para mí es una de las bandas importantísimas. Sí, sí. No del puede... rock, no solo norteamericano. Sí, mundial. Mundial, ¿no? Sí, de todos los tiempos, porque es una de las bandas más... más influyentes, ¿no? En el rock. Influyentes, exactamente. Sí, ¿no? O sea, a mí esa banda, desde que la escuché por primera vez, me impactó, cabrón. A ver, ¿y cuál es tu rola favorita, sí? Pues a mí de Grand Funk, pues, hay varias que me gustan. Digo, pero así que pero... digas, no, me vuelve loco esa pinche canción. Bueno, yo escuchaba mucho Heartbreaker. Ah, sí, a mí sí. Me encantaba porque esa variedad en el ritmo, ¿no? Que hacían, ¿no? Partes lentas, partes rápidas. Pongamos que es la escalera al cielo de Grand Funk. Pues sí, es una gran rola si para mí. Si se pudiera hacer una analogía, ¿no? Sí, para mí tiene muchas rolas muy buenas, pero para mí en esa en especial a mí me llegaba muy cañón. Sí, o sea, la forma de cantar. Sí, la a mí me impacta, ¿no? De cantar, el feeling que le, que de le imprime. De Mark Farner, ¿no? Sí, el feeling que le imprime, ¿no? Y es que es el feeling de toda la canción, porque, digo, la voz tiene un feeling muy especial. La batería tiene un feeling bien especial también. El bajo igual, cabrón. Y el solo, no manches, el solo tiene un feeling bien cabrón. Además de que, ¿sabes qué? Yo considero a este cuate genial. Ahorita no está de moda Grand Funk, sí está de moda Queen. Pero yo te lo pongo, sí, al nivel de Freddie Mercury, la neta. ¿Por qué? Porque era compositor, tecladista, guitarrista, hacía solos de guitarra, tocaba la armónica, sí. Era productor, era compositor el Mark Farner, ¿no? O sea, no, y aparte pues lo hacía muy bien, ¿no? Tenía un gran feeling claro, al tocar la guitarra, ¿no? Un feeling bien cabrón que tocando de manera sencilla, por así decirse, lograba impactar bien cabrón, ¿no? Con ese sonido, ¿no? Tiene un par de récords, nada más para que veas. En su tiempo fueron considerados la banda más poderosa, la banda más ruidosa del mundo. Y ellos llenaron el estadio Shea, me parece. Ajá. El que también llenaron los Beatles años antes, pero más rápido. Sí, o sea, sí. Vendieron las entradas y se agotaron más rápido que con los Beatles y metieron más gente. Entonces, ese récord ni los Beatles lo tienen. Sí, sí, no, güey. Es una gran banda, digo, yo lo veo, es una banda muy homogénea que todos contribuyeron, ¿no? Para lograr ese gran sonido. Exacto. Y como dices, Mark Farner, pues era una pieza, ahora sí que era la pieza fundamental. Sí, fundamental de la banda, pero en sí todos lograron hacer ese conjunto claro. así de poderoso y potente como dices, ¿no? Exacto, sí. Bueno, pues aquí unos últimos saluditos, aquí bueno, se están conectando más. Aquí está mi amigo Bonnie Castillo que ya nos está escuchando. Un saludo, Don Bonnie. Don Bonnie es un amigo que ya tiene un ratito que conozco también, unos añitos. Él se dedica, bueno, más bien yo lo conocí en su negocio de cambio de aceites, ¿no? De carros y esa onda, ¿no? Y algunas refacciones para autos. Pero a mí lo que me llamó la atención de su negocio es que tenía una vitrina donde tenía varias piezas de madera tallada. Órale. Sí, tenía unas figuritas de mujeres desnudas y figuras de santos, varias cositas. Órale, ¿no? Qué chido, un artista, Don Bonnie. Sí, entonces lo vi ahí en la calle también tallando. De repente lo veía tallando ahí con una, ¿cómo se llama? Una gubia. No. Una navaja. Con una cegueta, güey, con algo improvisado. Ajá, una cegueta, Sí, con una cegueta ahí con herramientas así creadas por él, ¿no? Fíjate qué chido. Y hacía sus tallas en madera y a mí me sorprendió verlo, que sin siquiera tener estudios, porque platiqué con él. Estudios de talla en madera, ni siquiera de dibujo, lograba hacer unas piezas muy bonitas y a mí me gustó bastante que incluso decidí hacerle un video, ¿no? Le hice un video y creo que ya te lo enseñé. Sí, sí, sí lo vi. Le hice un video y ahí lo tengo, próximamente lo andaré ya promoviendo por ahí por YouTube para que lo conozcan. Y se ha ido profesionalizando poco a poco, ¿no? Y más bien hay gente que ha llegado y ha visto su trabajo, incluso se ha solidarizado con él y le ha regalado material, herramienta, ¿no? Le ha regalado herramienta y pues con la que de alguna manera pues ya fluye más rápido, ¿no? Chido para que Don Boni siga creando sus bellas piezas, ¿no? Sí, ya fluye más rápido haciendo sus obras ya con la herramienta adecuada, ¿no? Pues bueno. mi profunda admiración y saludos a Don Boni que nos está oyendo. Sí, Don Boni está ahí. Saludos, Don Boni. No lo conozco, pero saludos. Sí, ya lo conoces en el video, ¿no? Del video sí lo conozco. Bien, también acá mi amigo Juan Pablo, que está aquí ya conectado también. Tiene poquito que se conectó Juan Pablo acá con la estación. Y dice que le gustó un buen, ¿no? Él también es muy rockero, está aquí de Santa Catarina. Pues también que venga Juan Pablo a platicarnos de su música favorita, ¿no, Arturo? Sí, ya próximamente lo estaremos invitando para que se dé un rol por acá y nos platique acá de sus bandas favoritas, de sus discos. Y pues que nos comparta, ¿no? Aquí con todos, ¿no? Los escuchas, algo de sus experiencias, ¿no? Con esa música. Sí, Juan Pablo vive aquí por Santa Catarina. Más bien aquí en Santa Catarina. Muy bien, de donde provienen los cohetes que están escuchando ahorita. Por el ahuehuete, ¿no? Sí, por ahí. Sí, ya ves que ahorita está la fiesta de allá de Santa Catarina, Fabián. Fíjate lo bueno de este tipo de iniciativas como CDMX, la Casa Radio, Arturo. Sí. Es que estamos en contacto con la gente que ha vivido o que vive aquí en corto, ¿no? Ajá. Que saben de lo que estamos hablando. Ya cuando estemos transmitiendo cotidianamente a Rusia, a China, uh-huh, a Timbuktu, pues ya abarcaremos un espectro más global. Pues es bueno reconocer a esta banda que conocemos, ¿no? De primera mano, que fueron los vecinos o han sido nuestros vecinos y que pues conocemos en persona, ¿no? Y eso es más chido, ¿no? Tener comunicación con esta gente que conocemos. Sí, Fabián, porque muchas veces ignoramos algunas cosas, ¿no? Que ellos tienen ahí en sus recuerdos o en sus experiencias. Y al compartirlas, pues te enriquecen, ¿no? Con todo eso, ¿no? Pues aquí Israel, pues nos sigue escribiendo Israel, Fabián. Saludos nuevamente, Israel. Que qué buenos recuerdos, ¿no? Y que qué curioso que ustedes fueron una gran inspiración, dice. Que recuerda algunas juntas con Fabián tocando la lira y siempre lo sorprendías. Y bueno, también ahí habla algo acerca de mí, que pues que le también ahí. Yo me acuerdo que cositas. Yo me acuerdo que me quise aprender Stairway to Heaven porque él ya la tocaba y me daba envidia. Ajá. Pero así siempre bellos recuerdos de toda esta banda, ¿no? Esta banda, y en especial de, pues no sé, uno recuerda mucho a los amigos que también tocaban, ¿no? Sí. Como el caso del Gordo, de Israel, de Sergio y 2-3 banda, ¿no? Sí, aquí Israel nos dice que se acuerda cuando nos aventamos esas rolas de Satriani. Oh, sí, ¿eh? Yo le acompañaba una rola a él y él me acompañaba una. Sí, esa de Crushing Day, ¿no? Creo. Sí, la otra de Always With You, Always With Me. Oh, sí, sí, que él, sí. Que él tocaba, yo se la acompañaba también. Sí, sí. Y pues chido, pues la pasábamos bien ejecutando esas rolas, ¿no? Eran como un reto, ¿no? A ver si un día transmitimos ese de Surfing with the Alien, ¿no? Sí. Es un discazo también. Y aquí también habla del Gordo, ¿no? Que sin duda es el iniciador de todo esto. Y la verdad, sí, yo he invitado al Gordo ya que venga para acá porque pues él tiene que compartirnos toda esa experiencia, ¿no? Que él tiene y cómo fueron estos inicios, ¿no? Cómo fue que decidió armar una banda aquí y influenciarnos a muchos, ¿no? De los que lo escuchamos en esos tiempos. A ver, Gordo, por favor. Esperemos que ya no se cotice el Gordo. Te necesitamos acá un día, por favor. Sí, ese Gordo, gran conocedor de rock. Que vengas a cotorrear con la banda acá. Sí, en también. En vivo y en directo. Sí, también nos habla acá de que Grand Funk fue una gran banda, pero que fue muy ignorada. Exacto. Creo que nunca tuvieron la promoción que merecían. Exactamente. Pero fíjate que pues igual en su tiempo fueron súper exitosos, ¿no? Ya ves que ganaron un resto de discos de oro y de platino. Ah, no, sí, no sé multiplatino, qué onda. Sí, ¿no? Pues en ese tiempo, pues sí, fueron bastante reconocidos, ¿no? Mira, Sí, yo siento, Fabián, que lo que faltó es como que una continuidad como banda porque se separaron. Y cada quien como que agarró su rumbo y ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es el mismo impacto, ¿no? Mark Farner está tocando pues, con su banda y Grand Funk, los demás miembros siguen con Grand Funk, pero con otro vocalista. Con otro vocalista. Y no es el mismo impacto. Exactamente. Sí, no, yo siento que por ahí fue donde cayeron un poco, ¿no? En popularidad, ¿no? Sí, pensar que también es difícil llegar a un tope, ¿no? O sea, imagínate la pelea. Si a veces es difícil que saques una rolita, que saques un buen disco. Imagínate ya a esos niveles donde estás compitiendo. Con Queen, con Zeppelin, con Sabbath, pues también es un gran desgaste, ¿no? Una gran confrontación. Entonces, pues ellos al fin de cuentas son humanos y como humanos tienen problemas y a veces las peleas entre las bandas pues las desmiembran. Y pues si bien les va, logran sacar otros 2-3 discos, ¿no? Sí. Pero en el caso de Grand Funk, a mí me parece que siempre fueron exitosos, ¿no? Sí. O sea, lo que sacaron fue bueno y pegó. Sí, siempre sacaron buen material. ¿Eh? Fíjate que escuché también a Mark Farner en una entrevista. Pues le preguntaban que por qué no regresaba con Grand Funk, ¿no? Uh-huh. Pues es que había unas diferencias ahí entre los otros elementos. Así es. Y que no, como que no podían llegar a acuerdos, ¿no? Para poderse unir de nuevo. Y estaban en pláticas para ver si lograban eso, ¿no? Llegar al acuerdo y poderse armar otra vez como banda, ¿no? Así es. Porque ninguno de los dos estaba teniendo el éxito que podían tener como banda, ¿no? Juntos. Sí, sí. A pesar de que Mark Farner suena bastante bien con su banda, ¿eh? Suena casi como Grand Funk. Pero pues tú sabes que es como... como cuando cambias de zapatos, ¿no? Ya estarán muy bonitos tus zapatos nuevos y lo que tú quieras, pero pues, no los sientes como tus zapatos, ¿no? O sea, te tienes que acostumbrar a ellos. Sí. Y los que tú ya dominabas, pues ya los dejaste atrás, ¿no? Pero de alguna forma es volver a retomar esa línea que ellos traían, ¿no? Pues esperemos que ya limen las perezas y retornen para complacernos, ¿no? Así a los es. Fans de esa grandiosa música de Grand Funk. Pues ya es hora de empezar, Fabián, con la transmisión de este grandioso disco de Grand Funk. Pues vamos. ¿Cómo se llama el disco, Fabián? Este álbum se llama Caught in the Act. Muy bien. Es un álbum de 1975, precisamente de esta arrolladora banda, que no es el Limón, es Grand Funk Railroad. Este álbum lo distribuyó la compañía EMI Capital. Y para mayor referencia, de quienes se acuerden de aquel disco original, en la portada traía muchos cuadritos con fotos, cuadritos pequeñitos con fotos, ¿no? Olé. Y creo que también se abría porque es un álbum doble, o sea, las rolas son larguísimas, larguísimas, larguísimas. Pues bien, ¿con cuál abrimos entonces, Fabián, para iniciar este fabuloso programa? Para agasajar el oído de nuestros escuchas, ¿qué te parece si empezamos así rudamente? Con la primera, yo creo, ¿no, Fabián? ¿Qué te parece la tercera? Pues va. Pues yo diría que empezaras con la primera, no manches. Va, échate la primera. Está bien chida. ¿Cuál es, Fabián? A ver. Foot Stomping Music. Muy bien, vámonos con esta grandiosa rola. Están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Escuchen, va. Están en el especial de Grand Funk.